Sección 2. De la separación de cuerpos. Artículo 188. La separación de cuerpos suspende la vida común de los casados. Artículo 189. Son causas únicas de separación de cuerpos las seis primeras que establece el artículo 185 para el divorcio, y el mutuo consentimiento. En este último caso el juez declarará la separación en el mismo acto en que fuere presentada la manifestación personalmente por los cónyuges. Artículo 190. En todo caso de separación de cuerpos, cualquiera de los cónyuges podrá pedir la separación de bienes, pero, si aquella fuere por mutuo consentimiento, la separación de bienes no producirá efectos contra terceros, sino después de 3 meses de protocolizada la declaratoria en la oficina subalterna de registro del domicilio conyugal.